es evidente que a pesar de los discursos de campaña que el presidente hizo, no le importa la ciencia y la técnica, así como en el resto de los sectores. Está pensando en un proceso de importación, de ampliar las importaciones. Evidentemente en los recursos científicos y tecnológicos también está pensando en las importaciones, en exportar cerebros formados en nuestro país y en importar todo aquello que podríamos estar produciendo en Argentina. En estos años, además, la ciencia y la técnica ha demostrado que tiene una capacidad de desarrollo y de producción altísima. Bueno, sin embargo, en los planes de ajuste, en los planes de este gobierno, no entra la posibilidad de un desarrollo soberano, evidentemente.